Ey, pesa, Philly, Sheiko, no, no está loco. Dice, bebiendo directo de la botella, saco un par de billeticos para ella. Mucho feeling, mucha mecha. Los turros estamos listos pa' convertirnos en estrella. Rompimos la disco, dejamos huella. Dale perrea que quiero ver. Con su amiga, pero de noche es otra buscando gira. No le gusta lo lento, pide adrenalina. Bebita bien rica la chamaquita. Se le tira mucho, pero poco la conquista. Cansado de esos bobos, son todos iguales. Ella quiere un maleante que le muestre los metales. Brr. Fumamos de esa, a todas las queremos porque se ponen traviesa. Llegamos Sheiko, llegó la nota, llegamos Philly. A todas las amamos, nos ponemos chilín. Oh, nosotros andamos en la joda. La nena moviendo la cola. Mi compañero que lo enrola, el momento es ahora, con un par de rolas. Me pide que la bese toda. Me escribe, dice que está sola. Esa gata me dio en el cora, su culo enamora y yo le digo oh, ah. Dale perrea que quiero ver. Que conmigo a calentarse, tu vida está prendida, sexy mojándose. Dice que la única que sabe cómo tratarme en la cama es una malvada. Sexo fuerte y despacio le encanta. Cuando estamos solas se me pone llorada. Se me sube encima y me lame como gata. No hacemos rico, contamos toda la plata. Entramos sin pulsera. Esto pa' que gocen la nota. Esto pa' que tosan la nota.